Hola, buenos días. Soy Sandra Becerra, del Partido Obrero, Polo Obrero, dirigente acá de José Cepaz. Y mira, nosotros hicimos una asamblea con todos los vecinos y los compañeros de los 15 barrios que tenemos, merendero y comedores, que bueno, ya no se aguanta más la pobreza, la miseria, el hambre que hay en todos los barrios. Cada vez se están sumando más vecinos, más compañeros, porque dice quédate en tu casa y no hace nada quedándote en tu casa, porque las familias no tienen para comer, no tienen trabajo, no tienen nada realmente. Supuestamente decía el mismo intendente, dice quédate en tu casa, que te vamos a llevar una bolsa de mercadería a los compañeros que tienen COVID. Y yo tengo muchos compañeros que no fueron a llevarle esa bolsita de mercadería estando enfermos, ¿viste? Y bueno, hay muchos compañeros que reclaman su bolsita de mercadería porque ya que no trabajan, están enfermos. Y con el COVID que tiene, con la temperatura, ni siquiera van a controlarlos también. Todo por mensaje, por WhatsApp. Y no, ni siquiera le llevan una aspirina, un paracetamol a esos compañeros, ciudadanos supuestamente que dice que son del distrito. Sí, hicimos una asamblea acá en el barrio Neto Kirchner. Muchos comentarios de los vecinos, los ciudadanos que tenemos todos. Y supuestamente el intendente hace más de 20 años que está acá en José Cepaz, ha hecho cosas buenas y bueno, también hay cosas malas, que no tenemos obras hídricas, no hay agua, no hay cloacas, no hay obras públicas. Y bueno, nosotros tenemos una salida también, ¿no? Pero también los ciudadanos que estamos acá en el distrito José Paz, ya la mayoría, ya la gente está cansada porque no se hace nada con las vacunas también. Hay personas que no tienen para poner la vacuna, te dicen van a querer a ponerse la vacuna y no, si no estás enfermo de algo, no te colocan la vacuna. Y eso es injusto también, porque tanta vacuna que es de acá del país, se la están llevando afuera. ¿Y por qué no dejan acá en la Argentina para poner a todos los ciudadanos, no? Y bueno, estamos con eso, con los compañeros. El jueves tengo una asamblea en Parque de Jardín, con muchos compañeros que me mandaron a llamar. Igualmente estamos haciendo en el aire libre las asambleas con todos los vecinos con el contagio. A mí también me agarró, ni siquiera vinieron a verme cómo estaba. Cada 3 días me preguntaba una que está en el municipio de enfermería, ¿cómo estás? Ni siquiera vinieron a traerte una bolsita de mercadería. Así que Sandra, hay muchas problemáticas. ¿Cómo impactó este cambio, justamente las restricciones, en los comedores y merenderos que llevan adelante ustedes desde el Polo Obrero, en la cantidad de personas que se acercan y si las personas que están al frente de los comedores y merenderos están vacunadas? No, los compañeros de los merenderos y los comedores no están vacunados. Estamos atendiendo a todos a los chicos, pero no están vacunados. Estamos dándole la vianda a los compañeros y a los vecinos, atendiéndolo de la ventanita para adentro. Ya te dejan las fuentes y se le entrega lo que nos da la organización, porque nosotros vamos a pedir mercadería al municipio. Y te ponen miles de excusas, y si nosotros le hacemos un corte ya te atacan ahí los patobicas que tienen en la puerta ellos. Y no, y cuesta mucho conseguir de los 16 merenderos que tenemos, a 4 merenderos solamente le dan la comida, que no es mucho, pero bueno, tratamos de darle a los vecinos. Cada vez se suman muchos niños, muchas mamás, abuelas, que vienen a pedir la comida. Una vez a la semana tenemos 16 merenderos y comedores que no nos alcanza para darle a todos. Cada vez se están sumando más merenderos. Teníamos, mira, hace 3 años teníamos un solo merendero y ahora tenemos 15 merenderos más, y con el que yo tenía acá, que es Mariano Ferreira, son 16 merenderos. y se están sumando más, que tenemos compañeros que también se están organizando, que bueno, lo estamos ayudando nosotros en San Miguel, dos merenderos más, serían 18. Así, hay mucho hambre, mucha miseria, y no hay ayuda de ningún lado, ni del gobierno, para todos los ciudadanos o compañeros, como le quieran decir, acá en el distrito. Sandra, ¿qué acciones estuvieron evaluando en la asamblea que realizaron y en la que bueno, participaron, decían, cerca de 500 vecinos? Y mira, nosotros ahora el viernes vamos a un plan de lucha para todo el país, de la punta de Jujuy hasta Santa Cruz. Vamos a una movilización para ver si nos pueden mandar del gobierno más mercadería para los merenderos y comedores. Y también el gobierno se comprometió que iba a dar una ayuda, un plan potenciar trabajo para los compañeros que no tienen trabajo y no hay nada. No hay nada porque no pueden ni salir a changuear o a vender lo poquito que tenga a los mismos compañeros, y tenemos que salir a la calle. Si nos quedamos en nuestras casas, no morimos de hambre. Y si vamos a la movilización, por ahí tenemos que nos contagiamos de COVID. Así que salgas o te quedes en tu casa, estás en lo mismo. Y si salimos a la lucha, conseguimos algo. La única manera que tenemos es salir a la calle, porque en quedando en tu casa no tenés para traerle un plato de comida a tu hijo. Y los merenderos ya no dan abasto de cada barrio que le están dando de comer y la merienda a los chicos. El viernes van a un plan de lucha nacional. ¿Ustedes desde José C. Paz van a participar en la Ciudad de Buenos Aires o habrá alguna acción local? No, vamos una nacional de todo el país. Anoche me informaron que tenemos que a las 10 de la mañana hay que estar en Capital, en la Cava. Todavía no sabemos bien la dirección en donde los vamos a concentrar, pero el viernes vamos todos a la Cava, y si no hay respuesta del gobierno, vamos el 22, el 23, el 24 a un acampe nacional en todas las provincias. Sandra, te agradecemos muchísimo estos minutos y quedamos a disposición aquí en la radio. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.